¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Que nos quemará un día. Ese este gran amor que se volvió ternura. Qué tonta soy, mira lo que pude pensar. Será porque te necesito más. Qué tonta soy, te necesito más. Y tú, ¿me quieres tú también o no? Yo lo tuve entre... es cierto que eres sincero y he de entregarte mi cuerpo y mi alma al fin. Una tormenta que me llueve dentro para mi circulación, pero no es justo, tan solo tus ojos mueven esta sensación. Dime que es cierto que eres sincero, o esta noche yo aprendo y te digo no. Oh,

veces lo juro, harta de esperar. He estado dispuesta a dejarme llevar por uno cualquiera que me hablara al alma. En este momento y en este lugar, aunque te haga daño, diré la verdad. Eres un pobre diablo y ya no te... Tú de mí, amor, te enamores tú de mí.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oyendo sin oírlo, dejando que los